en contacto con el doctor Héctor Vital, el secretario jefe de gabinete del gobierno municipal. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, se conoció ayer la noticia en donde hay intención del municipio de La Barría de poner cámaras de seguridad en algunos sectores de la ciudad. ¿Por qué nos comentás cuál es la idea de esto precisamente? Mira, nosotros hemos venido teniendo requerimientos de distintos sectores de la comunidad, algunos ligados a la multisectorial, del Consejo de Seguridad propiamente municipal, de vecinos que usan y gozan del espacio público durante todo el año en la ciudad, especialmente los parques, el Parque Mitre, el Parque Seberri, donde indudablemente hace falta tener una tarea de prevención y de tranquilidad para nuestros vecinos, ¿no? Y que a veces es difícil cubrirlo con la presencia a toda hora del personal policial. Así que fuimos madurando el tema de la instalación de cámaras. Nosotros hace un par de meses atrás, con Renando Améndola, con nuestro director de control, hicimos una visita a San Isidro, donde no solamente vimos el tema de las patrullas municipales, que ya está puesto en marcha acá en una barría, sino que también tuvimos oportunidad de ver en funcionamiento en directo, digamos, del sistema operativo de monitoreo de la ciudad. Y realmente nos trajimos una óptima impresión del sistema. Ellos lo tienen muy apuntado a lo que es el ingreso y los accesos de la ciudad por las zonas conflictivas que tienen con los partidos vecinos, por la alta inseguridad. Y nos pareció que era una tecnología que estaba al acceso, digamos, del municipio. Hace poco tiempo atrás el intendente había logrado conseguir un fondo sin retribución del gobierno nacional para modernizar el estado municipal de 1.040.000 pesos. Así que prontamente nos abocamos en una conversación con la gente de Copelectric y ellos nos hicieron llegar, digamos, toda la información técnica, cómo se podría instalar esto. Recorrimos la ciudad, vimos los puntos claves de esta primera etapa y bueno, hace cuestión de 4 o 5 días nos alcanzaron el presupuesto definitivo, así que el intendente tomó la decisión de hacer el contrato con la cooperativa que se está redactando en estos días y luego se enviará el proyecto definitivo al Consejo Deliberante porque queremos también que tenga el consenso un parlamentario para instrumentarlo. ¿Cuáles serán los sectores, al menos que se han visto para la instalación de cámaras? En principio todo lo que es el Parque Mitre, futuro Parque del Bicentenario, en las dos márgenes del arroyo, los dos accesos del Parque Seberri, terminal de ómnibus, estación de ferrocarril, los puntos principales de acceso a la ciudad a través de las avenidas, es decir, del Valle y Pringles, Pringles y Colón, Brown y Colón, y también del Valle y Lavalle puede ser otro de los lugares. Y después las arterias comerciales que tienen mayor densidad y movimiento de gente, como es Avenida Rivadavia en toda la traza de microcentro, Rivadavia, calle Vicente López y calle Necochea. Eso sería la primera etapa. ¿Cuánto le sale al contribuyente las cámaras? No, al contribuyente no le va a costar un solo peso porque esto es con un crédito del Gobierno de la Nación, con un fondo, digamos, sin retribución del Gobierno de la Nación. Nosotros estamos instalando, si este proyecto avanza, 48 cámaras con 3 servidores de 16 cámaras cada uno de ellos, con monitores. Tenemos un centro de monitoreo ya determinado, que es un inmueble que recuperó la municipalidad. Y allí vamos a constituir un grupo de trabajo de 3 turnos, de 2 operadores por turno, así que con los relevos y demás estaríamos hablando de un plantel de prácticamente 10 personas que van a estar abocados a esto, ¿no? 10 personas para monitorear 24 Exactamente, horas. Exactamente, porque esto va a funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué va a ser, personal policial? ¿Va a ser personal de municipio? No, en la primera etapa va a ser personal municipal, porque esto está destinado a lo que es el control vehicular y a la emergencia, digamos, emergencia médica en las calles y en los espacios públicos de la ciudad. Pero no se nos escapa, obviamente, que tiene una tarea de prevención y que cuando los operadores detecten alguna situación anómala, tendrán que requerir prontamente los servicios de cada uno de los grupos de emergencia de que se trate, hospital, bomberos o policía en su caso. En el caso de las avenidas y donde estén tomando la imagen las cámaras, ¿servirán estas cámaras o serán como las que había en Buenos Aires con el tema de las multas de tránsito? No están pensados en el tema de realizar las infracciones, sino hacer tareas de prevención. O sea, la idea es que si se detecta, digamos, algún comportamiento anómalo en cuanto a lo que es tránsito y demás, rápidamente las patrullas nuestras se dirijan al lugar como si es un caso de emergencia, ¿no? Las infracciones se van a seguir haciendo en forma presencial, digamos, con el personal uniformado que tenemos en las calles. ¿Cuándo envían el proyecto al Consejo Deliberante? Y supongo que lo vamos a tratar de terminar en un plazo no mayor de 30 días, porque el plazo de ejecución que tiene de obra Copeletri son de 4 meses y el interés nuestro y del intendente sería que estuviera ya esto en funcionamiento para antes de fin de año ya ponerlo, las primeras pruebas del sistema. ¿Cómo ha habido un cambio un cambio de posición en torno a la instalación de cámaras por parte del Ejecutivo? No, mira, esto fue una idea que se vino madurando. También ha habido un avance, digamos, de tanto del sector privado como de los sectores públicos de incorporando esta ayuda, que es una herramienta para realizar tareas de prevención y de control. A uno no se le escapa hoy que a cualquier lugar privado que concurra, o a muchos lugares privados, entidades bancarias, comercios, lugares de compra, sabe que hay instaladas cámaras. Estas van a estar instaladas en el espacio público. Nosotros vamos a enviar el proyecto, va a haber un protocolo de seguridad donde queda expresamente prohibido la difusión de las imágenes, excepto que haya un requerimiento judicial de las mismas, con lo cual queda muy claro que está destinado, digamos, a realizar una tarea de prevención, de control de los espacios públicos para el mejor goce de nuestros vecinos y no para invadir su privacidad. Muchas gracias, Héctor, muy amable. No, por favor, Jorge, hasta luego. ¿Podemos pasar a línea privada? Sí, cómo no, sí. Ahí lo toma el llamado la producción. A ver, ahí te toman el llamado la producción. Muchas gracias.